Les estoy dejando en la pantalla la contraseña de la asistencia, a ver si ahora sí se pueden ahí inscribir en la asistencia o dar la asistencia de hoy. Entonces, ahí está en pantalla, para a ver si pueden hacerlo. Sí, gracias, maestra. Pero bueno, eso es una buena noticia, que sí puedan registrar su propia asistencia para empezar a poner en uso ese sistema de asistencias. Bueno, hay personas que dicen que no las deja. A mí no me deja, maestra. Bueno, creo que ya pasó lo que les comentaba. Dicen que no pueden poner asistencia a otras personas. Parece que nada más la puso una. Bueno, pongan presente en el chat. Eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso no hay problema. Admitir a todos para empezar la sesión. Conectados a internet. Entonces, sigo aquí aceptando personas. pero ya voy empezando mi tema de reflexión de este día, del martes 13 de octubre de 2009. Martes 13, estamos en octubre, hoy es Día de Brujas, ¿verdad? Es algo que realmente, a mí en lo personal, de todo lo que es la imaginería y los mitos de los seres humanos, los mitos de las brujas, por mi feminismo, ¿verdad? Pues los tengo muy presente. Hay una vertiente del feminismo que, pues, no solamente que nos consideramos brujas, sino que antiguamente a las mujeres, que ahora les dicen feministas, ¿verdad? Que porque lo que han hecho estas mujeres feministas siempre lo han hecho las mujeres, nada más que antes no les decían feministas, a ese tipo de acciones donde tratan de defenderse y de empoderarse, etcétera, pues les llamaban brujas a estas mujeres y las terminaban quemando y las terminaban ahogando y haciendo una serie de pruebas para que demostraran que no eran brujas. Todo porque pensaban o tenían una forma de vida diferente o porque sabían cosas como curar a la gente, ¿verdad? Lo que antes eran las parteras, las hueseras, todo ese tipo de actividades lo hacían las mujeres también. Y pues cuando de pronto a alguien no les gustaba lo que hacía, pues la acusaba de bruja. Entonces, para las feministas es muy importante, ¿verdad?, tener presente esta imaginería, estos mitos, porque en cierta medida son mitos que la humanidad desarrolló para contrarrestar cierto poder o cierta presencia social de las mujeres. Entonces, por eso a mí me gusta, pues, en los días simbólicos, ¿verdad?, que se considera de brujas, pues decir, oh, hoy es día de brujas. Y no porque tengamos un poder oculto, sino porque nuestro poder de las mujeres realmente es un poder mágico, ¿verdad? Creo que por ahí está un poco el problema con los varones, porque las mujeres tienen una cosa en su cuerpo que las hace creadoras, natas, porque pueden reproducir otros seres humanos, y los varones necesitan de otro cuerpo para reproducirse, pero bueno, eso es nada más un breve preámbulo de respecto a este día y porque además estamos en octubre, que se supone que en estos mitos, pues es el mes donde se concentra toda esa imaginería, ¿verdad?, de lo que es lo oscuro en los seres humanos, que es una parte muy interesante en lo social, que necesitamos tal vez esa parte oscura. Todos estos rituales, ¿verdad?, de que le llamamos aquí en México, como por ejemplo de muertos, lo que tratan de llevarnos es a tener presente esa parte oscura que es la vida. Y entonces a las mujeres se les ha dado como que esa parte de oscuridad, ¿verdad? Decía Freud que eran el continente negro. Bueno, ya no queremos estar en la oscuridad y por eso hemos salido a decir, pues fíjate que no soy bruja, pero sí tengo poderes, poderes que me dan el pensar, porque parte de la situación de las brujas es que realmente no es que tuvieran muchos poderes ocultos, sino que simplemente expresaban lo que pensaban. La mayoría de las mujeres que fueron acusadas de bruja, simplemente las mujeres que estaban pensando eran libres pensadoras y no se querían sojuzgar a un pensamiento, pues, del padre, del patrón, del rey, etcétera, de quien fuera, del cura, y entonces ahí era donde estaban metidas en un problema. Pero se supone que en este momento ya podemos hablar y expresarnos y tener incluso hasta personalidad social, y eso ha sido un gran avance gracias al feminismo, que, pues sí, ha reconocido que las mujeres tienen algo de bruja, ¿verdad? Pero es un poder que cuando se utiliza bien es en pro de la humanidad, como puede ser, pues, la reproducción de la especie. Bueno, ese era nada más un breve preámbulo, esperando que llegaran más alumnos y alumnas para que ya pueda empezar el tema de esta sesión. Sí se está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, me parece, sí. Correcto. Entonces, el fin de los medios masivos, la muerte del libro y los medios sonoros. Ese es el tema de hoy. Como primer elemento a reflexionar, nada más que pueda pasar, ahí está. Primer elemento a reflexionar es una frase muy especial de Macedonio Fernández. El mundo fue inventado antiguo. En este debate del fin de los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Traigo a colación esta frase, el mundo fue inventado antiguo. Él, cuando la expresó, todavía no estaba en este mundo de medios masivos, apenas estaban empezando, porque fíjense las fechas de Macedonio Fernández, él es de finales del siglo XIX y pues llegó hasta la mitad del siglo XX. Entonces, tuve oportunidad de ver la radio, el cine, la televisión, tal vez ya no tanto, ¿verdad? Por la época en la que él murió. Pero lo cierto es que él empezaba a ver que muchas cosas que estaban pasando en este nuevo mundo del siglo XX, porque además a él le tocó vivir lo que fue el inicio del siglo XX, ya cuando pues él estaba ya crecidito, o sea que lo tenía muy presente, cómo había sido este cambio del siglo XIX al siglo XX. Y justamente en los años 20 del siglo XX fueron muy especiales, porque parece que es cuando la humanidad entró en contacto con un montón de medios que empezaron a tenerla informada, tanto en la prensa escrita, se empezaron a desarrollar un montón de diarios y sobre todo con las nuevas prensas rotativas que imprimían millares de ejemplares rápidamente, pues se empezó a crear lo que son los lectores de periódicos, los radioescuchas de la radio, los que usaban los teléfonos, el uso del telégrafo y lo que es también el medio cine. En esta parte vamos a empezar a reflexionar lo que es primero la cuestión del libro y lo que se desarrolló con la prensa escrita y cómo eso nos ha dado una forma de estar en el mundo y luego la cuestión de la radio. Y entonces les digo, aquí la cuestión es, el mundo fue inventado antiguo. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de la perspectiva de Macedonio Fernández? Tiene que ver con que cada vez que la humanidad se enfrenta a una nueva idea, si tú le empiezas a hurgar, ¿verdad? Si tú empiezas a buscarle el antecedente, vas a encontrar que ya se le había ocurrido a otra persona y a lo mejor no había podido desarrollar su idea por un montón de circunstancias, o no solamente a una persona, sino a varias personas, como el invento, por ejemplo, de lo que es el cine, ¿verdad? Fueron un grupo de personas, no solamente en Francia, sino en prácticamente pues, todos los lugares del mundo donde estaba una gente pensante respecto a cómo capturar las imágenes, ¿verdad? Porque era una gran inquietud de fines del siglo XIX, ¿cómo capturamos las imágenes? Empezaron a pensarlo y entonces, pues, empezaron a desarrollar un montón de artefactos para poder ver imágenes. Imágenes capturadas y además la inquietud de que se movieran. Pero eso viene de muy antiguo. Los artefactos de imagen en movimiento eran juguetes en un principio y vienen ya de bastante antiguo. Cuando se consolidan en lo que es el artefacto cine, ¿verdad? Es porque ya la humanidad pues venía jugando con estos recursos visuales y entonces tenía ya predispuesta como una plataforma, ¿verdad? No solamente de queremos ver esto, sino de los inventos que estaban desarrollando para poder mover las imágenes. Entonces, de cada nuevo medio, hay un antecedente humano que tú no sabes hasta dónde puede llegar. Yo siempre digo que llega hasta los chinos. Me gusta mucho la cultura china. Y además es de las culturas más antiguas. Y yo pienso que Macedonio Fernández, cuando él escribió esta frase, el mundo fue inventado antiguo, realmente estaba también pensando en los chinos, porque cuando él la piensa, el paradigma de una cultura muy, muy antigua y que además había afectado al mundo en su totalidad, era la cultura china. en el sentido de que parecía que la mayoría de los inventos del hombre blanco, ¿verdad?, que habían desarrollado los occidentales, lo habían tomado todo de los chinos en sus viajes de Marco Polo, por ejemplo, que fue uno de los que se lanzó a China y de los que dejó registro, de los primeros registros que tenemos información ya en el mundo moderno, porque más historias de gente que fue a China en el mundo antiguo las hay, pero ya en el mundo moderno, ¿verdad?, nos toca Marco Polo y es el que nos empieza a traer cosas de China. Por ejemplo, la pasta de los italianos, pues Marco Polo se la encontró en China y se la llevó a Italia. Ya los italianos la adoptaron como el jitomate, dicen que ahora ese es su sello nacional, pero pues fue una suma de varias cosas que tomaron del mundo, de donde toman ahora esa identidad. Entonces ahí es donde Macedonio Fernández dice, el mundo fue inventado antiguo y tal vez probablemente lo inventaron los chinos. Ahora ya no tenemos esa marca, pero sí los chinos siguen teniendo la marca, por ejemplo, de que todo lo que es pirata viene de allá, ¿verdad? Tú vas a Taxco y dices, ah, yo quiero una cadenita de Taxco porque ahí sacan la plata y ahí están los artesanos haciendo las figuritas de plata. Y entonces vas a un puesto y lo que más te gusta lo tomas, lo agarras y dices, oh, eso es Made in China, yo quiero algo en Taxco. Y entonces ya te mandan en unos puestos bien raros, extraños, de los que son los talleres que sí trabajan allí en Taxco, ¿verdad? Y que tienen cosas hechas en Taxco, pero la mayoría de los talleres que están allí en el gran corredor de la venta de plata en Taxco, ya que uno se fija, la mayoría está hecha en China o en Tailandia, ese tipo de lugares. Entonces, les cuento todo este preámbulo para entrar en el debate de la muerte de los medios masivos, porque los seres humanos siempre nos estamos enfrentando a este debate. ¿Ya se murió esto? ¿No se ha muerto? Sí se ha muerto, ¿verdad? ¿Ya dejamos de usar pólvora? ¿Ya no es moderna la pólvora, verdad? Con las nuevas pistolas eléctricas, por ejemplo, alguien podría pensar eso, que ya la pólvora quedó obsoleta, que ya lo que lo nuevo son estas pistolas donde pues te dan toques eléctricos, o estas pistolas donde apuntan ya con rayo láser, ¿no? Entonces, el mundo siempre se está transformando, siempre, siempre, siempre, siempre. Y el problema de los seres humanos es que nos cuesta mucho trabajo encontrar el origen de algo. No solamente de nuestra propia humanidad, ¿verdad? No podemos encontrar todavía el prototipo del primer humano desarrollado, completo, que no lo inventó Dios, sino que fue un largo proceso de evolución por el cual tuvieron que pasar los seres humanos para llegar hasta el momento actual con el desarrollo de sus medios. Y entonces nos cuesta mucho trabajo siempre determinar cuándo fue que empezó algo. Siempre le encontramos un antecedente, siempre, siempre, siempre, hasta el momento. Entonces, ahí es donde el primer planteamiento de este debate es, no te angusties si ya se va a morir algo, ni tampoco te claves en la discusión de defenderlo. ¿Por qué? Porque siempre todo se está modificando, todo permanentemente. Ya iremos viendo cómo es este desarrollo de los medios, pero el primer punto es, no defiendas lo indefendible, por ejemplo, como es la muerte de los medios, porque resulta que los medios a veces pues van cambiando, dejan de usarse algún tiempo, pero luego se recuperan, se acuerdan que ahí estaban perdidos y se vuelven a crear un nuevo prototipo para adaptarlo al momento actual. Entonces, creo que la creatividad del ser humano en eso reside justamente en estar transformando permanentemente lo que tiene como medios. Ahora, los medios siempre los necesitamos. Parecería que nuestro ser humano, ¿verdad?, básicamente ha dependido de los medios que tenemos a la mano o los medios que con la mano hemos creado, porque tuvimos que inventar nuestros medios a partir de la mano y a partir de el dedo gordo, básicamente. Nuestra primera herramienta como ser humano, ¿verdad?, es el dedo gordo, la oposición del dedo gordo, que fue un desarrollo evolutivo, realmente, poder hacer esto, ¿verdad? Y que esté separado de los otros dedos es muy útil porque da la función de aprender, ¿verdad? La función de agarrar con este dedo, ¿verdad? Eso es lo que, si fuera así nada más, no tendría fuerza, pero cuando hace esto el dedo, ¿verdad? Apoya y cierra el puño. Esa es la fuerza del ser humano en su mano, justamente, que puede tener oposición del dedo gordo. Y eso le ha llevado a desarrollar un montón de herramientas y medios. Y de los medios que ha desarrollado, mucho tiene que ver con la cuestión de la escritura, ¿verdad? Parecería que pasó de tener un arma, el ser humano, que era una piedra con filo, de ahí empezó a desarrollar eso que llamamos, pues, armas, les llaman armas blancas, por ejemplo, ¿verdad? Que tengas algo en la mano y con eso ataques, le llaman arma blanca, porque, pues, de principio te podría matar, pero a lo mejor no te mata, ¿verdad? Eso de que alguien llegue con un pico, con algo filoso, con un cuchillo y te lo clave, ¿verdad? Se considera que es menos peligroso que te lo hiciera con una pistola, que se considera que sí es letal. Y entonces ahí es donde la cuestión de la posición del dedo gordo nos puso en cuestión de uso de herramientas, y así como usamos herramientas para defendernos, empezó a pasar algo muy especial con los seres humanos, porque empezamos a usar herramientas para estar en el mundo, no solo para defendernos, para estar en el mundo, y sobre todo también para comunicarnos, que ese es el punto donde está la diferencia de los seres humanos con cualquier otro personaje o animal de la naturaleza, ¿verdad? Ya hasta me cuesta trabajo decirle animales a los animales, con eso de que ahora hasta tienen derecho los gatos y los perros, no los vaya a ofender, ¿verdad? Entonces, se ha dado un cambio en lo social, en nuestra perspectiva de estar en el mundo, pero eso ha sido con los nuevos medios. Pero nosotros empezamos con el medio escritura. ¿Cuál, si ustedes me preguntaran cuál es el medio masivo más antiguo, pues ahí sí yo tendría que decir que justamente es la escritura. La escritura que se empezó a desarrollar y se empezó a dejar constancia de ella en eso que llamamos papiros. Y ya el papiro era una tecnología, escribir en papiro. Eso ya era una tecnología. Y era una tecnología que le daba... Ya regresé. ¿Hay alguien del otro lado? Me parece que me desconecté o se puso en pausa mi transmisión. No sé lo que pasó. ¿Están del otro lado ustedes? Aquí estamos. ¿Sí me desconecté o nada más fue de mi lado? Quiero saber qué pasó. Puede que se le haya ido la conexión porque de hecho se estaba trabando mucho el audio, se escuchaba cortada. Entonces, fue nada más de mi lado. ¿Ustedes no se desconectaron? No, nosotros no. Bueno, sí, es que de pronto se me fue la imagen a mí de mi lado y ya no supe qué estaba pasando. Bueno, entonces voy a poner otra vez la pantalla para poder continuar. Esas son las dificultades de estar trabajando a distancia y que de pronto se nos caiga la conexión. Pero bueno, entonces les estaba comentando que el papiro ya dio un ambiente a los seres que usaron la escritura por medio del papiro. Ya habíamos visto en un video justamente además cómo es la parodia del cambio de una supuesta situación de cómo pudieron los primeros usuarios del libro sentir lo que era cambiar de escribir en papiro a escribir ahora en libros, ¿verdad? Y pues es una parodia que nos da risa, pero justamente lo que nos da risa, ¿verdad?, en esa parodia, es que el cambio de paradigma implica un cambio de ambiente también. Y entonces, si algo nos gusta a los seres humanos, es estar en nuestro medio ambiente ideal. Y la escritura nos ha metido en un medio ambiente ideal. Ya se bugueó. ¿Ya se fue otra vez? Ya estoy viendo otra vez. Oh, se está cortando mucho. Creo que es de la conexión de internet. Está muy inestable. Pero bueno, creo que lo pertinente es que yo siga grabando esta sesión, ¿verdad? Aunque no se oiga de tu lado en este momento, cuando yo recupere la grabación, se recupera con el audio y se recupera con el audio de mi lado. Entonces, ahí se podría recuperar si no escuchas bien ahorita. Estamos en un nuevo paradigma, en un cambio de ambiente, justamente, que era lo que les estaba comentando, que no es lo mismo estar en el salón de clase que estar mediatizados por una pantalla. Y eso implica un gran, gran, gran trabajo de cuidado de que no se pierda la red, de que no se me caiga la transparencia, estar preguntando si hay alguien del otro lado, porque aunque de pronto yo veo sus fotografías aquí, pues no sé si realmente se haya nada más un reflejo, ¿no? Que no se haya ido la imagen, pero ya esté desconectada. Entonces, se está volviendo complicado esta manera de interactuar, pero yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad de enfrentar un montón de problemas y realmente solucionarlos, ¿verdad? Trascenderlos. Y no creo que este sea un problema que no podamos trascender. Entonces, la escritura y el papiro crearon el medio ambiente social de los imperios del mundo antiguo, y salir del mundo del papiro fue cambiar de visión del mundo. Ahora bien, si ustedes empiezan a fijar en lo que es el aspecto de la escritura, una vez que los seres humanos se engancharon en escribir, ya no han dejado de hacerlo. Ya no hemos dejado de practicar esa escritura. Lo que ha ido cambiando es el soporte de la escritura. Eso es lo que ha ido cambiando. Lo que soporta esa simbólica, esos símbolos, ¿verdad? Eso que se supone que tenemos en la cabeza y a la hora de expresarlo lo volvemos a escritura. Eso es a lo que los seres humanos no podemos renunciar, a la escritura, a ser alfabetizados. ¿Por qué? Pues yo creo que de principio porque la escritura es una extensión directa de nuestro pensamiento, de lo que estamos pensando. Es la manera en que nos expresamos, la escritura. Ahora, estoy hablando de la escritura, no de la cuestión de la oralidad. Porque antes de la escritura, los seres humanos, se supone que había un ambiente de oralidad que con la escritura perdimos, realmente. Y los nuevos medios, ¿verdad?, que ese es donde está el tema de la discusión, hay unos teóricos que dicen que empezando por McLuhan, que las nuevas tecnologías, los nuevos medios que ya son de manera audiovisual, en cierta medida, nos están sacando de eso en lo que nos metió la escritura prácticamente hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX nadie había puesto en cuestión si la escritura nos hacía bien o mal. Es hasta el siglo XX que se empieza a crear ese discurso de ¿no nos habremos equivocado con la escritura? ¿Por qué nos encerramos en ese medio de comunicación? ¿Y por qué hemos ido cambiando y adaptando la escritura, ¿verdad?, a una variante de soportes, a tal punto que las personas que ya empezaron a entrarle al debate empezaron a ver que hay unos autores que dicen que, pues a lo mejor simplemente, pues las nuevas tecnologías lo único que están haciendo es reforzar aún más este mundo de la escritura. y que a lo mejor la cuestión de la oralidad nunca la recuperemos. Muy trabada. Pero apenas estamos en las primeras momentos en que podemos... Uy, la radio no va a morir. Está muy inestable esta mañana la red. Me volví a salir, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Entonces, ahí les voy a pedir mucha paciencia porque yo no lo controlo, tú no lo controlas, nadie lo controla. Ni el proveedor de mi servicio lo controla. ¿Verdad? Entonces, vuelvo a poner la pantalla. Y ahí es donde les pido mucha paciencia esta mañana para poder dar el tema, porque parece que no, pero sí nos está distrayendo la desconexión. Vuelvo a presentar mi diapo. Y entonces les digo, la escritura nos metió en una forma de ver el mundo muy especial, a tal punto que se creó toda la tecnología, ¿verdad?, para poder desarrollar este medio que es la escritura, para poder tener soportes adecuados a la escritura. Uno de ellos fue el libro. Del papiro se pasa al libro. Del libro, ¿verdad?, ahí es donde se ha quedado la humanidad, en el formato libro. Parecería que el libro nos ha atrapado. Y el libro ha trascendido un montón de nuevos medios. Es más, lo hemos adaptado a esos nuevos medios, lo que llamamos el libro. Porque es muy importante el medio libro. ¿Por qué? A ver, porque es justamente con este medio, ¿verdad?, con el cual surge lo que se llama el público. Antes del medio libro no había esto que llamamos público. Con el libro nace la noción de público. Público, por un lado, que es los que están leyendo el documento, el libro, pero también público porque hay una idea de imprimir, que es dar a la luz, hacerlo público, de que cualquier persona pueda leerlo una vez que se ha dado a eso que llamamos público, ¿verdad? Entonces, tenemos dos usos de la palabra público. Por un lado, volverlo conocido para todo el mundo, ¿verdad? Para todo público. Y por el otro lado, se refiere a los receptores que son ese público en específico que está leyendo el documento libro. Y ahí es donde los públicos se empiezan a valorar de diferentes maneras y se empieza a hacer una clasificación de públicos, porque resulta que no todo lo que se publica es para todos los públicos, ¿verdad? Y entonces la clasificación más elemental de los públicos, pues es dividirlo, por ejemplo, entre mayores de edad o menores de edad. Se supone que en lo que es el conocimiento de la escritura, habría un conocimiento que si eres menor de edad no puedes acceder a él, y si eres mayor de edad sí. Entonces la escritura nos fue metiendo además no solamente en clasificación de públicos, sino lo que puede leer una persona dependiendo de su edad. Y eso nos pareció muy coherente, ¿verdad? Esta clasificación de los públicos. Yo no sé si sea cierta, pero si tú quieres tener libres pensadores, pues tienes que dejar que lean desde pequeños lo que quieren leer o pensar, no sé. Es complicado, ¿verdad? Porque justamente con la creación de los públicos se va a crear esto que llamamos infancia. Se empezó a considerar que los de cierta edad, les digo, no podían tener ciertas ideas en la cabeza. Y mi pregunta es, antes de la creación de los públicos, entonces, ¿qué pasaba con toda esa información que circulaba y que, pues, las personas infantes llegaban a ella, ¿verdad? Entonces, sí es un parteaguas el libro, en, no solamente en la cuestión de la información y de archivar esa información, sino cómo ahora se va a clasificar a los receptores de esos medios de comunicación. Y ahí es donde está un punto muy interesante para la teoría de la comunicación, y es la creación de los públicos. Porque entonces, a partir del libro, se empezó a considerar que no todos éramos iguales. No todos podían leer lo mismo en el libro. No todos podían tener el mismo acceso al libro. Desde el punto de saber leer, de la alfabetización, porque es lo primero que se empezó a ver como realidad del libro, que había unos alfabetizados y unos no alfabetizados. Y los que no estaban alfabetizados, pues no podían acceder a la información del libro. Y ahí es donde empieza también esta otra noción de público. Empiezan a aparecer unos lectores que leían en público, leían en la calle a voz viva, para que la gente que no sabía leer se enterara de todo lo que estaba escrito en letras. Ahorita tenemos una idea de las leyes donde tú vas y la revisas en la Constitución, pero cuando todavía no estaba bien formada la cuestión de las, de los países estados, ya ustedes, ya como hemos estado viendo, ¿verdad?, la idea del Estado-Nación se desarrolla en el mundo moderno, pero la imprenta, ¿verdad?, pues fue uno de los elementos que empezó a desarrollar esta idea de Estado-Nación. Justamente va a ser la imprenta la que nos va a dar esta oportunidad de empezar a distinguir las diferencias entre unos seres humanos y otros. Y además, lo que es muy especial, ¿quién tiene la información? Porque también se empezó a pasar también esta cuestión de quién podía acceder a tener un libro. El libro como propiedad, ¿verdad? Ahorita cualquiera va y compra un libro, pero en lo que fueron las primeras ediciones de libros, a lo mejor no cualquiera se hacía de un libro tan fácilmente. No tan fácilmente llegaba un libro a tu pueblo. Hubo comunidades que solamente tuvieron a su vista el libro por excelencia, ¿verdad?, que se considera la Biblia, porque lo tenía el cura del pueblo. Y nada más. Entonces, esta cuestión del libro nos empezó también a separar entre los que pues ya eran ilustrados, los que sabían lo que había en el libro, y los que no, los ignorantes, ¿verdad? En eso nos metió el mundo de la escritura, en distinguir entre personas ignorantes y personas no ignorantes. Y si no sabes leer y escribir, te vas a quedar en la ignorancia. En el mundo de la oralidad, pienso que esta situación de ser ignorante estaba en otra medida, porque no tenían que pasar por un código que les tenían que enseñar para llegar a la información. Piensen en lo que es la escritura, es un código muy cifrado. Y si tú no tienes los elementos para poder descifrar ese código, pues no entras en el contenido. Esa es la dificultad para entender idiomas. Ya te enseñaron a escribir y hablar en español, pero te enfrentas a un documento que está escrito en otro idioma y dices, oh, todo lo que yo sabía, aquí parece que lo he perdido. Entonces, tienes que entrar ahora en ese nuevo código, en ese idioma, ¿verdad?, para poder traducirlo. Y entonces, la escritura, para empezar, sí nos metió en esta situación de distinguir a unos humanos por lo que tienen o dejan de tener, aunque sea lo mínimo que puede tener un ser humano, que es conocimiento. Ya no se diga de propiedades. Porque además en el mundo de los libros se empezó a hacer todo lo que ahora es, por ejemplo, la cuestión de la propiedad privada, las leyes de la propiedad privada, no solamente las leyes para tener una sociedad, sino para, a ver, ahora, ¿de quién es esto?, ¿verdad? Para eso sirvió mucho la escritura, para determinar la propiedad privada del mundo en su totalidad, no solamente del mundo en su totalidad, incluso hasta de personas. sea, la humanidad viene pasando por un periodo, por ejemplo, de que consideraron que la mitad de la humanidad podía ser esclavo de la otra mitad de la humanidad. Pues es un equívoco. Y no me estoy refiriendo a pensar que los blancos contra los negros, ¿verdad? Porque no sé si haya la mitad de blancos y la mitad de negros en el mundo. Pero sí pienso en la situación en la que metió en la escritura en distinguir entre varones y mujeres. Eso sí. Y hubo un momento en que todo este conocimiento de la escritura le estuvo vedado justamente a las mujeres. Es hasta el siglo XX donde realmente se va a aceptar que las mujeres estén plenamente alfabetizadas. Antes del siglo XX a nadie le inquietaba ni le importaba si una mujer sabía leer o escribir o no. Es más, todavía a la mitad del siglo XX había mucha gente que eso, ¿verdad?, le valía puro pepino. Que las mujeres no supieran leer y escribir, pues es, son mujeres, ¿no? Era la idea. Tienen que estar en la ignorancia. Bueno, de la mitad del siglo XX para acá, eso fue un discurso que ya no fue válido. Que las mujeres estuvieran en ignorancia de la escritura. Porque ese era todo el punto. Saber leer y escribir. Porque sí, la lectura, la escritura nos abre un mundo. Nos abre nuevos mundos. Nos abre un panorama que no lo tenemos en la ignorancia de no saber escribir y leer. Ahora, se dice que muchos de los alfabetizados son alfabetas funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que saben leer y escribir, pero solamente lo usan para estar en el mundo, no para pensar, no para desarrollar ideas, no para comunicarse, no para hacer más que su vida cotidiana. Y entonces ahí es donde se les llama analfabetas funcionales a los que, pues, sabiendo leer, no leen realmente. Les da flojera hacerlo. Sabiendo escribir, no escriben. Les da flojera escribir. Y siempre dicen, no, yo prefiero hablar. No, lo mío es hablar nada más. Y digo, no está mal, pero en este mundo, pues, se enfrentan a muchas dificultades. Ahora, les digo, hay una tendencia en el siglo XX a tratar de recuperar esa oralidad, pero estamos apenas como que tratando de llegar a ese punto. Algo que ha sido muy especial es, en este ambiente de la escritura, ¿verdad?, es el ambiente tecnológico. Eso también es muy importante, porque parecería que gracias a la escritura también, pues la tecnología también se ha ido desarrollando de cierta manera. Y así como había una tecnología mecánica, ¿verdad?, y una escritura que correspondía a ese mundo mecánico, ahora hay una tecnología del circuito eléctrico y hay una escritura que corresponde a la tecnología del circuito eléctrico. Y ahí tenemos los e-books, ¿verdad?, donde pues ya no está el libro físico, es una tecnología de circuito eléctrico, ahora le dicen digital. Y tú jamás vas a tener el libro en las manos, más que como objeto, diré, de soporte para el contenido del libro. Pero no es estrictamente ya el libro tradicional. Es otra cosa el e-book, donde pues sí, tú puedes ver que pasan hojas, o como dicen, se recupera hasta el sentido del códice, ¿verdad? Y ese es el punto de la escritura y el libro, que va de la mano con la tecnología. Entonces, había una tecnología del mundo mecánico, una escritura del mundo mecánico y una escritura del mundo digital. E incluso parecería que Internet, el desarrollo de Internet, tiene que ver mucho con justamente esta inquietud por escribir de una manera, manipular el texto del libro. De pronto a los seres humanos se les hizo muy estática la escritura. Está ahí fija. Y empezó a surgir la idea como de, ¿no la podremos mover? ¿No puedo buscar en las páginas del libro? ¿Verdad? O sea, la humanidad se empezó a preguntar cómo hacer que el libro, ¿verdad?, tomara la dinámica que estaban tomando los medios de comunicación, porque la escritura es algo estático. y los medios de comunicación que se empezaron a desarrollar a partir del circuito eléctrico nos metieron mucho en la noción de la dinámica del movimiento, de la velocidad, de la rapidez. Que ya la tecnología mecánica nos había metido en esas cosas, de ir más rápido, hacer las cosas en serie. Pero es el circuito eléctrico el que nos va plenamente a meter en esta cuestión de hacer las cosas ya en serie. Entonces, estas imágenes que están aquí en pantalla, la del reloj de la Catedral de Cádiz, les puse por un lado, para que vean cómo es este mecanismo de la tecnología mecánica y la rueda, ¿verdad? Cómo usamos esto que llamamos rueda con engranes para mover cosas, para medir el tiempo. Eso ha sido un gran avance de la humanidad, poder medir el tiempo. Piensen lo que es el salto de un reloj de arena, totalmente, un artefacto totalmente manual, ¿verdad? A lo que ya era un reloj mecánico. Se movía solo. Le tenían que dar cuerda. Dar cuerda era que, pues era una cuerda en realidad, o sea que se enrollaba y cuando terminaba de desenrollarse, pues ahí se acababa la cuerda y dejaba de moverse. Pero mientras tuviera cuerda, ¿verdad? Pues este reloj se iba a mover. A mí todavía me tocó usar relojes de cuerda. Y era un ritual, era un hábito. Levantarse en las mañanas y, bueno, ahí ya dependía del hábito de la persona. Yo lo hacía en las mañanas. Había gente que lo hacía en la noche. Pero tenías que darte un momento del día para darle cuerda a tu reloj. Porque si no le dabas cuerda a tu reloj todos los días, llegaba un momento del día en que se iba a quedar parado. Y decías, ¡oh, no le di cuerda a mi reloj! Y ya se paró. Y en ese momento lo encordabas y tenías que ajustarle la hora para que volviera a funcionar. Cuando vinieron los relojes de baterías, ¿verdad? Los relojes digitales, que son los que ya no hay que darles cuerda. La humanidad perdió ese hábito de encordar sus relojes. Y pues ya nada más se acordaban del reloj y que no funcionaba cuando se les acababa la batería. Y entonces sí, oh, esto funciona con batería, ¿verdad? Entonces, la otra imagen que les pongo aquí es la del circuito eléctrico. Y lo que quiero que vean es cómo está justamente ya en serie. Mientras que el mundo de los engranes no está exactamente en serie porque hay unos engranes que, dependiendo de la hora del día, se movían con otros y otros se quedaban quietos, ¿verdad? No todos se tenían que estar moviendo necesariamente en el mismo momento. En lo que ya es el circuito eléctrico, una vez que tú le das encendido, todo se conecta, todo pasa por el mismo cable, como se ve aquí, o por los mismos cables, porque son dos cables, el de positivo y el negativo. Y pues tú sabes, me imagino, noción básica de física, lo que pasa con los cables en positivo y negativo y cuando tú los tocas, te da un toquezazo. Bueno, entonces aquí les puse lo que es el esquema del circuito eléctrico, ¿verdad? Donde realmente es algo muy interesante, elemental y simple. Tú conectas un cable al polo positivo, ¿verdad? Y luego el otro lo conectas a una lámpara. Y luego el otro cable lo conectas al polo negativo. Los cables los distingues por colores para que no te confundas, además, ¿verdad? Aquí el polo negativo está en el cable azul. Y lo que es ya muy interesante de esto es en el polo negativo es donde está el aparato para encender y apagar. Justamente ese foco. Entonces, por un lado pasa la electricidad directo a la lámpara para que se pueda prender. Por el otro cable pasa la información para indicarle que tiene que estar prendido o apagado. Y entonces, lo que es el circuito eléctrico nos metió en otra manera de concebir la escritura, justamente. Y esa forma de concibir el libro, ¿verdad? Aquí yo lo que quiero es que vean desde cuándo la humanidad viene ya en el mundo moderno, ¿verdad? Porque la escritura, pues parece que no se modificó hasta bien entrado el siglo XX y la empezamos a meter en otros soportes que no fuera el libro. Como en el cine, por ejemplo. Los carteles del inicio del cine, ahí había escritura. Y ahí es por lo que las personas que eligieron el medio cine no les pedí una película, sino una presentación, porque así era al principio los inicios del cine. Carteles con texto e imagen en movimiento, cartel con texto. Pero bueno, ese es el tema para la siguiente sesión, porque ahorita estamos en el libro y lo que es el radio. Ya no llegamos al radio. Vean todo el preámbulo del libro, porque el libro ha sido el medio por excelencia de los seres humanos. Y entonces, esta idea de meter el libro en el sistema eléctrico viene de muy antiguo. No se nos ocurrió a finales del siglo XX, sino yo aquí nada más les pongo el ejemplo de una maestra española, Ángela Ruiz Robles, que en 1949, vean el año, 1949, registró una patente de un libro que le llamó mecánico eléctrico. ¿Y cuál era lo que ella quería? Por un lado, aligerar el peso de los libros, porque ahora ya hay libros que se llaman libros de bolsillo. En esa época el libro de bolsillo todavía no estaba realmente a la venta en público. Va a ser posterior la gran venta del libro de bolsillo. Y entonces en 1949 los libros solían ser todavía muy pesados. Si ustedes ya les tocaron libros pesados, en esa época eran aún más pesados. Bueno, como ella veía a sus alumnos cómo cargaban los libros, ¿verdad? Tratando de pensar cómo aligerarlos, empezó a crear este dispositivo. Por un lado, aligerar el peso de cargar físicamente los libros, pero por el otro lado, que ahí es donde está el punto de interés de su invento o de su patente de esta maestra española, es que vio el peso intelectual que implica leer un libro. Y de pronto ella dijo, bueno, ¿por qué tiene que ser tan dificultoso leer un libro? Y sobre todo, manejarlo, porque ella lo que le veía la dificultad al libro es que para llegar al punto, ¿verdad?, que a lo mejor el alumno necesitaba, tenía que leer un montón de hojas que a lo mejor no eran de su interés, como el prólogo, el índice, no, todas esas cosas que ustedes se saltan, que dicen yo, a mí deme la página donde está la información que yo necesito. Bueno, eso es lo que esta maestra quería, que los alumnos llegaran al punto del libro donde estaba la información que ellos necesitaban. Y entonces empezó a pensar un libro que fuera móvil, un libro que se moviera, un libro que le picaran una tecla a sus alumnos, en que dijera tema 1, le picara la tecla del tema 1 y apareciera en pantalla, porque ella ya pensó en que tenía que tener una pantalla el libro, y además una pantalla donde sus alumnos pudieran escribir y borrar, ¿verdad?, para hacer sus lecciones. Empieza a diseñar este libro mecánico eléctrico, y ya lo que es muy importante, si ustedes se fijan, al lado derecho está el esquema, y el esquema es un esquema que está tomando en cuenta justamente que es un libro con sistema eléctrico, porque ya lo pensó electrónico la maestra. Y entonces, en este poder, ¿verdad?, del libro, pues se empezó a pensar que el libro tenía que estar conectado a la electricidad también. No podía quedarse al margen de la experiencia eléctrica. Y entonces se empezó a hacer esta clara distinción de que no es lo mismo un manuscrito, ¿verdad?, que un libro. Porque todavía a principios del siglo XX la humanidad vivía con muchos manuscritos. Había mucha información que pasaba por manuscritos. Pero llega un momento en que ya esa información no se considera como válida, sobre todo como válida de que estuviera legitimada, de que esa información sí era bueno que tú la supieras. O sea, ¿quién legitimaba un manuscrito? Es con la impresión del libro con la cual se van formalizando los saberes. De tal manera que llega un momento en que la formalización del saber implica que tú vayas a la escuela para que todo ese saber de la humanidad te sea transmitido. Y es en este punto donde esta maestra dice, oh sí, pero es mucho el saber de la humanidad, como que hay que buscar unos recursos para que los alumnos encuentren rápidamente esa información. Y así es como ella desarrolla esta. Les voy a poner la otra imagen, ¿verdad? Para que vean a la maestra con su libro, porque además lo patentó y consiguió que unas empresas editoriales lo pusieran a la venta. O sea, sí lo usaron, sí se usó el libro electrónico, mecánico electrónico. Y como ustedes pueden ver, era una especie como maletita, ¿verdad? Donde en lugar de traer ya los libros físicos, los alumnos traían, pues, este aparato donde son unos carretes donde estaba ahí lo que era la lección. Entonces, con una, las teclas que tiene abajo, porque ya tiene teclas, pues seleccionaban el tema y los carretes se movían solitos, se iban pasando solos. Entonces, esto fue un gran invento. Ahora, ¿por qué no se volvió famosa la maestra con su libro electrónico ya a final, en mediados del siglo XX? No es que no haya funcionado su libro, no es que los alumnos no le hayan encontrado interés, no es que no haya encontrado quién le comprara su patente. Pero ¿saben qué fue lo que la detuvo? Ahora sí que el amor a su patria. Y ahí es donde se ve que esto del amor a la patria, hay unos momentos donde a lo mejor no está tan bien, porque hace que la gente pierda perspectiva, sobre todo en lo que sería perspectiva de qué es lo mejor para la humanidad. Ya no la perspectiva de qué es lo mejor en este caso para los españoles, sino la perspectiva de qué es lo mejor para la humanidad. Pero pues esta maestra, como estaba tan, pues, enamorada de su profesión y de lo que hacía y de sus alumnos, pues ella quería que sus alumnos y los, sus alumnos en España, ¿verdad? Los españoles, además, fueran los primeros que usaran este recurso. Y entonces ahí fue donde ella, a una universidad en Estados Unidos, creo que fue en Chicago, ¿verdad? Cuando vieron lo que ella había diseñado y además, pues como en Estados Unidos siempre estaban ahí viendo qué patentes puedo comprar para hacer un aparato que me vuelva rico o que sea útil para la humanidad, porque son dos de las cosas que tienen los Estados Unidos. Por un lado, pues sí, esta gran inquietud de todo se vende, todo se compra, yo me voy a hacer rico con eso. Pero por el otro lado, también tienen una visión muy especial de donde, pues si yo puedo hacer algo por la humanidad, lo voy a hacer, ¿verdad? Y entonces, esta universidad, cuando vio el prototipo de la maestra en las patentes, la contactó para comprarle su patente y para que se pudiera hacer su libro no solamente en español, sino hasta en inglés y meter todas las materias de lo que era la universidad, porque era un gran invento lo que ella estaba proponiendo al mundo. Entonces la maestra dijo, pues sí, pero primero para los españoles. O sea, ¿cómo que ustedes me quieren comprar mi invento y que salga primero en una universidad en Estados Unidos? Eso no lo voy a permitir y no lo permitió. Y entonces ya la Universidad de Estados Unidos dijo, pues ni modo, ¿verdad? Perdimos ese, esa patente y se fueron y buscaron otras patentes, a lo mejor más adecuadas a lo que ellos querían desarrollar, sobre todo en esta parte de tener elementos didácticos, ¿verdad? Para la educación, que ese es su gran, gran aporte. Porque ella todo lo pensó para educar a sus alumnos. Y entonces, cuando la universidad ya se retira del business con la profesora esta, surge una editorial pequeña en España que dice, pues nosotros lo hacemos. Pero esta editorial, ¿verdad?, le salió con la clásica de, bueno, pues es tu libro, tú paga la edición. Y la maestra, pues no, yo no tengo para pagar esa edición de un objeto así. Y entonces lo que hizo la imprenta, ¿verdad? fue diseñar un prototipo, pero con materiales muy baratos para abaratar el costo. Y entonces ahí ya no se diseñó el prototipo tal cual lo había pensado la maestra, porque estaba esta cuestión de los costos. Mientras que la universidad se lo iba a hacer la producción de sus libros tal cual ella lo había diseñado, sin importar justamente esta cuestión de cuánto costaba hacerlo. Porque como lo querían para algo educativo, ahí no importaba la cuestión de los costos y eso, porque la universidad lo iba a pagar, tenía el presupuesto para hacer ese tipo de cosas. Mientras que una imprenta comercial, ¿verdad? Pues sí, andaba buscando hacer un negocio, y pues la maestra no andaba buscando hacer un negocio, andaba buscando cómo hacer que sus alumnos se les facilitara la cuestión de leer el libro. Y entonces, les pongo este ejemplo de la galaxia Gutenberg plenamente, justamente, porque aquí lo que nos va a meter la noción del libro es en tres cuestiones muy especiales para los seres humanos. La experiencia, eso es uno. Si tú no tienes experiencia de libros, la gente va a considerar que tú no tienes experiencia alguna. No basta con saber que sabes hacer algo y que lo hayas hecho empíricamente, incluso intuitivamente, o hayas aprendido por tu cuenta. Si no hay alguien que te esté avalando ese conocimiento, no te van a validar tu experiencia. Y la mejor manera de avalar tu experiencia autodidáctica es decir, pues lo saqué de tal libro. Ya, de ahí tienes toda la validez de tu experiencia. A lo mejor tú aprendiste a hacer sillas por tu cuenta, tú viste cómo se pegaban con los clavos las patas, ¿verdad? A lo mejor te quedó una silla pues mal hecha, pero sí te puedes sentar y dices, yo hice mi silla autodidácticamente, y alguien te va a preguntar, pero nadie te enseñó a hacer sillas. Y si tú sacas un libro y le dices, ah, no, mira, de aquí se me ocurrió, te van a decir, ah, mira, sí lo intentaste hacerlo del libro. Entonces, eso es algo de lo primero, de cosas que tiene la cuestión del libro, ¿verdad? De cómo nos metió en algo muy preciso es, si no lo sacaste de un libro, nadie te lo va a validar. Y creo que en este momento sigue siendo válida esa cuestión de la experiencia. Si no lo sacaste de un libro, pues no te vamos a creer. Luego, la cuestión de la perspectiva mental. La perspectiva mental de ser ignorante nadie la acepta. La perspectiva mental de que hay unas personas que tienen algo que yo no tengo, eso también lo da la noción del libro. Si yo quiero ser como los otros, ¿verdad? Y si no tengo nada, lo único que puedo acceder es a la información de un libro. Y eso me va a dar una perspectiva mental, ¿verdad? Que me va a tener más asertividad en mi entorno social que si no tengo la perspectiva mental del libro. Eso es algo muy elemental en este momento de la historia. Si no tienes perspectiva mental del libro, ¿verdad? Estás fuera de la jugada. Y luego la cuestión de la expresión. Pues sí, todas nuestras formas de expresión salen de los libros, realmente. Porque si ustedes se fijan, la cuestión de los medios que son orales, como por ejemplo el radio, que es el tema que estamos tratando de llegar, ¿verdad? Porque el libro nos ha marcado de tal manera que parece que lo abarca todo. Bueno, el radio, la radio que parecía que estaba fuera de su influencia porque todo es oralidad. Bueno, déjenme decirles que para hacer un buen programa de radio necesitas un guión. Necesitas tener el guión ahí todo acotado para que tu programa de radio salga bien. Y es muy difícil realmente que te dejen tener en lo que es la radio tradicional, obviamente, no en las radios que ahora están en internet, sino en la radio tradicional, las estaciones de radio, donde había una gran estación emisora de radio, tenían que ir los locutores a la estación de radio a grabar sus programas. Pues a pocas personas realmente los dejaron improvisar ahí a micrófono abierto sin guión de radio. y toda la expresión radiofónica, ¿verdad? Eso que oímos, que ustedes tanto han alabado, de que la oralidad, etcétera, pues sin guión nomás no grababas. Sin guión no te dejaban grabar. Es más, ni siquiera es que no te dejaran grabar, o sea, te tenían que aprobar el guión. A ver, tu guión, revisión de guión. Te quitaban esto, te ponían otras cosas, metían más comerciales, te quitaban tiempo de exposición de temas interesantes que tú querías hacer, te metían una charla que de pronto ahí una persona había pagado, ¿no? Entonces, la cuestión de la expresión, aún en medios que parece que dependen de la oralidad como el radio, ¿verdad? Su técnica para poder funcionar necesita el soporte de la expresión de la escritura. Ya que después lo lean o no lo lean, pero van siguiendo el guión. Entonces, ahí es donde les digo, salir de lo que es la noción del libro y la escritura y entrar en eso que perdimos, que es la oralidad, nos va a costar mucho trabajo. Ahora, McLuhan siempre fue su apuesta, que los nuevos medios nos iban a sacar del mundo de la escritura y nos iban a meter en el nuevo mundo de la oralidad. Sobre todo en Latinoamérica, él pensó que Latinoamérica tenía esa facilidad y esa oportunidad. ¿Saben por qué? Porque estaba en ese momento marginada de la experiencia de los medios. Entonces decía que, en cierta medida, los latinoamericanos seguían siendo orales porque no tenían medios de comunicación y, pues, en cierta medida estaba en lo correcto y en otras no, pero bueno. Lo cierto es que la experiencia, nuestra perspectiva mental, la expresión, han sido alteradas primero por el alfabético fonético y la imprenta después. Y ahí es donde les digo, salir de la impronta del libro en nuestras personas va a ser muy, muy difícil. Y no basta con tener el anhelo de la oralidad para que se dé. Porque nuestra realidad, les digo, les puse el ejemplo del radio, está muy fundada en eso que llamamos la escritura. En la era electrónica que sucede a la era tipográfica o mecánica de los últimos 5 siglos, hallamos nuevas formas y estructuras de interdependencia humana y de expresión que son orales. ¿Qué es lo que les digo? La mitad del siglo XX nos metió en esta, pues, diré como tendencia, ¿verdad? Tratar de pensar la oralidad, salir del encierro del libro. Primero fue con el radio, después vino la televisión. El cine es algo raro, les digo, porque les digo que el cine inició con carteles. Entonces, creo que por eso en lo que es la estructura del libro, ¿verdad? Primero nos presenta el libro, luego el radio y luego la experiencia cinematográfica. Porque además la experiencia cinematográfica va a pegar mucho con la experiencia de la televisión. Ahí es donde pues como que nos lo saltan un poco de el orden cronológico en el libro para empatarlo con la televisión. Pero es que es muy parecida a la experiencia de recepción de tele con la recepción de cine, fuera de que, pues, la diferencia de pantalla, ¿verdad? Pero lo cierto es que los nuevos medios audiovisuales son un gran intento de salir de lo que es la expresión por escrito, que no todo sea escritura, que no todo sea leer letras, ¿verdad?, consecutivas una tras otra. ¿Nos podremos comunicar con imágenes? Es la pregunta que se empezaron a hacer los seres humanos. Y además, no solamente con imágenes orales, ¿verdad? Como es la comunicación en radio. En radio te dan muchas imágenes de manera oral y tú te las imaginas. Lo que es la televisión te da muchas imágenes, pero ahí tú ya las estás viendo. Y estas imágenes, ¿verdad?, ya sean orales o de la televisión que las estés viendo, pues la idea es que nos están sacando en cierta medida de esa forma de pensar en la que nos metió la escritura. porque hay unos autores que consideran que justamente cuando los seres humanos entraron en la escritura, ya hace muchos siglos, ¿verdad? Porque la escritura viene de muy antiguo entre los seres humanos, fue cuando se les ocurrió la guerra, y que la escritura es el medio de la guerra, y que incluso parecería que solamente se inventó la escritura para guerrear. Pero bueno, eso es adelantarme mucho, porque ese es un tema de teoría 3, justamente. La cuestión de, pues, la escritura nos dio el sentimiento de ser guerreros. Las comunidades de antes de la escritura no guerreaban. Pues parece que así es, que antes de la escritura no había guerra entre los seres humanos. Y es justamente con el desarrollo de la escritura donde van a empezar a pelearse los seres humanos. ¿Por qué? Porque de las primeras cosas que se van a quedar por escrito, les digo, es la cuestión de la propiedad. Es más, parecería que para eso la inventan, la escritura, para decir, esto es mío y de nadie más. Y de ahí, pues, decir, no, pues entonces nos vamos a pelear por esto que es mío. Pero bueno, salir de eso en lo que nos metió la escritura ha implicado muchos medios de comunicación. Pero muchos medios de comunicación que en este momento, pues todos se conjuntan en eso que llamamos internet, si se están fijando. Entonces, yo veo dos puntos muy especiales. Por un lado, la escritura, que parecía que lo había abarcado todo hasta el siglo XX con el desarrollo de los nuevos medios audiovisuales, nos estamos como liberando. Pero por el otro lado, está el soporte de internet con estos medios audiovisuales que lo estamos subiendo y que parecía que nos iban a liberar, pero estamos dependiendo ahora de un solo soporte, que es, otra vez, internet. Y una vez más, como es en el caso de tanto de la televisión, todo, el cine, la televisión, la radio, necesitas un guión para producirlos. Tienes que pasar por el código de la escritura para dar el salto a esas formas de comunicación. Para hacer una película, necesitas un guión. Y si no lo tienes, porque hay directores de cine que hacen su guión sin película, que hacen su película sin guión, perdón, ¿verdad? Cuando les preguntan, ¿y el guión? Bueno, en ese momento lo escriben, ¿verdad? Y ya escriben su guión para que el productor les dé el dinero que les falta. Porque sin guión, el productor no le va a dar el dinero. Y no importa que tenga ya ahí la película hecha, lo que te va a pedir el productor para soltarte una lana es el guión. Y no importa que lo hagas ya con la película hecha, insiste es que lo tengas. No te piden la película, te piden en sí el guión. Y entonces, en estos nuevos medios que estamos subiendo a internet, ¿verdad? No sé si ustedes se hayan ya fijado cómo se construyen las plataformas de internet, por ejemplo, todo esto que estamos aquí viendo en pantalla. Se construye con lenguajes, le llaman lenguajes también. El básico es el lenguaje HTML. Ya va en el 5. Y si tú no sabes esos lenguajes de programación, pues no puedes construir páginas. No puedes subir la información a la red. Y todo está cifrado en esto que llamamos escritura. Y códigos matemáticos. Porque además, eso es lo que me parece muy interesante de lo que es los lenguajes con los cuales se construyen todas estas páginas de internet. De que además de la cuestión de la escritura, ¿verdad? También está la cuestión de los códigos matemáticos. Y si tú no sabes lo que es escribir, si tú no sabes códigos matemáticos, no puedes programar tus páginas. Entonces, lo que veo es que básicamente, el soporte a través de internet son esto que llamamos lenguajes y son códigos de escritura una vez más. Y además, son códigos de escritura súper especializados. Ya se me volvió a caer la conexión. O dice que está inestable. ¿Se está viendo la imagen? ¿O no? Sí, profesora, la imagen sí se ve. Nada más está cortando un poco el audio. Eso es lo que me temo, porque dice que está inestable la transmisión. Pero bueno, tengan paciencia, por favor. Y entonces les digo, la cuestión de la oralidad, ¿verdad? Pues digo, está bien, pero no podemos trascender todavía al punto de la escritura, fíjense. Eso que les acabo de plantear de la construcción de páginas, si tú no entras en esos códigos, no puedes construir páginas. Entonces, yo lo que veo es que en la superficie, pues sí, parece que nos estamos metiendo en el mundo audiovisual, en el mundo de la oralidad, en el mundo de dejar atrás la escritura, pero en el hecho práctico de construcción de la red de internet donde estamos subiendo todos estos medios de comunicación, todo depende aún cada vez más de códigos más cerrados, de códigos más estrictos, de que ya no cualquier persona entra en esos códigos como entra en el código de la escritura, de literatura, diré. Ya no se digan los códigos matemáticos. Hay gente que no puede leer libros de matemáticas, solamente puede leer libros con palabras. Los números también se leen, también son escritura. Y entonces, el mundo de la construcción de las páginas de internet mezcla la literatura con los números. Entonces, son dos códigos que hay que manejar. Por un lado, todo lo que es la literatura, ¿verdad? Saber escribir en un idioma determinado. Y por el otro lado, todo lo que es estos códigos para programar páginas. Ahora, en esa cuestión de la escritura y del mundo de internet, además, si tú eres un hablante o usuario de lengua anglosajona, vas a tener más la facilidad que si eres un usuario de cualquier otra lengua. Porque además, si te fijas, todas las novedades del mundo de internet, ¿verdad? Todo lo novedoso, los nuevos programas, están en inglés. Y si tú quieres estar en lo más nuevo del momento, tienes que meterte al idioma inglés. Además, no basta con que sepas leer y escribir en tu idioma, ya en el mundo de internet. Además, tienes que adquirir otro idioma. Para nosotros los usuarios del español es el inglés, porque toda la información más fidedigna, práctica, inmediata, está en ese idioma. Y estarse esperando a las traducciones, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor las personas que van a ser receptoras de la información, pero tú vas a ser productor de información, tú vas a ser emisor de información, y entonces ahorita te lo paso al costo. Hay que entrarle al inglés. Hay que saber leer en inglés, saber seguir una indicación en inglés, porque, por ejemplo, todo el mundo de comandos HTML está en inglés, y si tú quieres programar, pues es mejor hacerlo en inglés. Pero bueno, ahí ya son detalles técnicos que trascienden esta clase. Los rugientes años 20 del siglo pasado fueron los primeros en sentir el cálido medio del cinematógrafo y el cálido medio de la radio, ¿verdad? Aquí les quise poner a María Sabater, la primera locutora española, en 1924. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya había locutores, pero ella fue la primera mujer en España, por lo menos, en ser ya locutora profesional. Y ahí la vemos justamente en su trabajo de radio. Y la puse la imagen justamente porque vean lo que está haciendo. Diré, no está hablando oralmente. Está leyendo. Eso es lo que hace un profesional de la radio. Lo que tú oyes que parece que lo está diciendo de manera espontánea, en realidad lo está leyendo. Y toda esa espontaneidad que tú le estás oyendo, seguramente la tiene ahí por escrito. Y lo tiene pautado. Aquí tienes que ser explosivo, aquí tienes que ser interrogativo, aquí tienes que ser exclamativo. El punto de entonación para que el receptor, pues, crea que tú estás dando un discurso sin ser leído. Esa es la habilidad de los locutores. justamente, que parece que lo que te están diciendo no lo están leyendo, pero lo están leyendo. Son profesionales del medio. Y un buen locutor profesional siempre está leyendo. Y puede llegar su grado de lectura, ¿verdad? A que, pues, deja abajo su hojita de papel, porque ya lo leyó tanto que ya se lo aprendió de memoria. Y por eso lo dice de una manera tan suelta y te hace a ti sentir que no lo está leyendo, porque incluso ya hasta se lo aprendió de memoria para que no dé la sensación justamente de que lo está leyendo. Y esa es su profesionalidad del locutor, ¿verdad? Que lo que está leyendo no te dé la sensación de que está leyendo. Y ahí es donde yo digo, pues es que hay que ver los medios en lo profundo, porque esta primera lectura del radio y la oralidad, pues cuando uno ve cómo lo hacen, cuando uno ve la técnica, pues se viene abajo realmente. Dices, ¿qué oralidad puede haber en una locutora o en un locutor que te está leyendo? ¿Verdad? Entonces, por un lado, pues sí, el radio nos da la oportunidad de asomarnos a ese mundo de la oralidad, pero no ha salido del mundo de la escritura. Es más, está constreñido a ese mundo de la escritura. Y eso es lo que yo veo como, diré, doble visión que nos hace tener el radio con la cuestión de la oralidad. Luego, de las cosas que ustedes estuvieron comentando, ¿verdad?, en la cuestión del debate, fíjense que mi dificultad, mi primera dificultad con el medio radio es justamente que una vez que el locutor, pues ya te hizo creer que no está leyendo lo que sí está leyendo, ¿verdad? Y tú dices, oh, qué bonito sonó eso. Pues no se le queda tanto como si lo hubieras leído en un libro. De pronto, lo que acaba de decir inmediatamente el locutor, dices, ¿qué fue lo que dijo? Ah, ya se me fue. No capté lo que dijo. No te puedes regresar como en el libro a revisar qué fue lo que dijo. Ya, si hay alguien junto a ti le preguntas, ¿qué fue lo que dijo? Y si lo escuchó, te lo dice. Si no, pues ya se perdió en las ondas hercianas. Esa es la primera dificultad que yo siempre le he visto al medio radio, que es muy difícil de atrapar para el receptor, como que siempre se está yendo. Siempre es algo que pasa de un oído y pasa al otro. Y esto que me dicen que puedo estar haciendo algo y estar escuchando lo que dice el radio, digo, sí, lo escucho, pero realmente lo introyecto, lo que estoy escuchando en el radio por estar distraído haciendo otras cosas, porque esa es la facilidad que ha tenido la radio, de que para trabajar ha sido muy bueno. La gente se concentra muy bien para trabajar, hacer cosas manuales teniendo el radio prendido. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué tanto estamos conscientes de eso que estamos escuchando cuando estamos haciendo otra cosa con las manos escuchando radio? Es más, yo lo quise hacer con sus podcasts, porque la mayoría o un gran porcentaje me envió podcasts. Y entonces dije, voy a poner en práctica lo que me dicen en sus podcasts, de que puedo hacer otra cosa mientras escucho. Bueno, me puse a hacer otras cosas mientras escuchaba sus tareas. Llegó un momento en que dije, no puedo hacer otra cosa mientras escucho las tareas de mis alumnos porque se me está yendo lo que dicen los alumnos, su argumento, su punto que está... O sea, tengo que fijar mi atención auricular, ¿verdad? Y aunque esté haciendo otra cosa con las manos, de pronto tengo que detener un poco lo que estoy haciendo para reflexionar eso que me está llegando por los oídos y que realmente lo reflexione, porque pienso que la radio es muy irreflexiva justamente por esa oralidad. Entonces mi pregunta actual es cómo volver la radio reflexiva, que verdaderamente sea reflexiva. Y así como la usamos para cosas ligeras, ¿verdad? La usamos también para cosas serias. Ahora, ¿se han fijado que la cuestión de las audioclases no funcionó muy bien? Hay videoclases, pero audioclases, la humanidad no se ha ido por ese lado. No sé por qué. Y aunque en algunos momentos ha usado el radio para llevar la señal de clases en zonas muy alejadas, en cuanto la radio, en cuanto hubo una televisión, fue desplazada la radio por la televisión, porque parece que la televisión educa más que la radio. Esa es una de las preguntas que ahora me han surgido de estar escuchando sus podcasts. ¿De veras la radio no educa? Porque la tele ya se demostró que sí educa, pero la radio no. Bueno, son reflexiones del debate. El telégrafo y la radio y la televisión no tienden en sus efectos hacia lo homogéneo de la cultura de la imprenta y nos predisponen a una más fácil vigilancia sobre las culturas no tipográficas, ¿verdad? Ese es el planteamiento de McLuhan, justamente, que con el telégrafo, la radio y la televisión, ¿verdad? Podríamos salir de ese efecto de la imprenta porque no nos estamos homogeneizando. Pero yo digo, ¿no nos está homogeneizando algo que depende de la escritura para su producción técnica? ¿O no está viendo los autores cómo es la técnica de estos medios de comunicación? ¿Verdad? Ahora, lo que sí es algo evidente es que estos nuevos medios lo que nos permiten es tener una vigilancia sobre las culturas no tipográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los seres humanos ahora nos hacemos la pregunta de, ¿habrá comunidades que no hayan pasado por la escritura? ¿Habrá comunidades que se hayan quedado al margen de la experiencia de la escritura? Y pues con esta pregunta, unos antropólogos, etnólogos han ido a buscar a lugares alejados del mundo, comunidades donde a ver si pueden encontrar justamente una cultura no tipográfica. Pero ¿cuál es el problema cuando un investigador como por ejemplo Levi Strauss, ¿verdad?, se encuentra una comunidad en el Amazonas y entra en contacto con ellos? Les lleva la escritura. O sea, es inevitable, imposible que el investigador que llega, así como los que están ahí, le van a pasar un montón de información no tipográfica, pues él llega con todo el mundo tipográfico, y el mundo tipográfico es tan pesado y apabullante que en muy poco tiempo estas culturas inmediatamente entran en el discurso de cultura tipográfica. Es más, cuando ven lo que es ser una persona leída y escribida, como dicen, tienen ese anhelo de entrar entonces ahora en ese mundo. Y ahí es donde veo la dificultad, justamente, que dice, nos predisponen a una más fácil vigilancia. Pero nada más podemos hacer esa como vigilancia, porque en cuanto interactuamos con ellos, los metemos en el mundo de la escritura, los metemos en el mundo de la tipografía. Y entonces nos ha sido muy difícil no solamente de criticar la cuestión de cómo la escritura nos ha afectado a los seres humanos, sino que cuando encontramos culturas no afectadas, parecería que nuestra reacción inmediata es afectarlas. No las podemos dejar ahí. ¿Y eso por qué? Porque hay una racionalidad sobre el saber que tiene que ver con el fundamento de la escritura, y es con esta cuestión de la ignorancia. Y entonces, todas estas comunidades, ¿verdad?, que no han llegado a la escritura, las consideramos incluso, el concepto es, son prehistóricas. Y eso ya es un concepto así como de, oh, no tienen historia, o sea, están subdesarrollados, no están civilizados, ¿qué les pasó? ¿Por qué no pudieron desarrollar los códigos de la escritura? O sea, la mirada del que sabe escribir sobre el que no sabe escribir, voy a decirlo, es muy fuerte. Y además es una mirada de superioridad. Y todas estas culturas a las que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Porque así como en el siglo XX fue el desarrollo de medios masivos, ¿verdad? también fue el conocer muchas cosas, y de las cosas que nos enteramos que había un montón de culturas que a lo mejor no habían pasado por muchas experiencias del mundo occidental, como esta cuestión de la experiencia tipográfica, pero inmediatamente fueron subsumidas. Y eso es lo que le está pasando a los medios de comunicación masivos en el uso del soporte internet. Están siendo subsumidos. Dice aquí David Becerril, se da un etnocentrismo. Exactamente. Se considera que la mirada del que sabe leer y escribir es la mirada ideal, la mirada que se debe de tener. Y a partir de ese etnocentrismo, pues, se ve ahora sí que de arriba para abajo a los ignorantes. Y eso es algo que, pues, culturalmente hablando, tenemos todas las personas que nos han metido en esta pauta de alfabetización. Considerar que los no alfabetizados, pues, algo tienen que les falta, algo carecen. Y les digo que esta subsumisión, ¿verdad?, en la escritura, también les afecta a estos nuevos medios de comunicación, y sobre todo en lo que llamamos ahora este soporte general que es internet, ¿verdad? Está subsumiendo todos los medios de comunicación. Me dicen, es que el radio no va a morir. Y su conclusión termina que no va a morir porque pues ya lo escucha mucha gente en internet. Dices, ah, sí, pero entonces es la experiencia radiofónica subsumida en el nuevo medio. Lo mismo pasa con la televisión, lo mismo pasa con el cine. Ahí está Netflix, ahí está HBO, ¿verdad? Con su programación, por un lado, Netflix de cine, HBO con programas de televisión. Y todo eso pasa en la red. Entonces, son medios subsumidos al nuevo soporte. Y entonces, teníamos un soporte general que era el soporte libro. Y el soporte lo adaptamos a todos los medios. Hicimos películas con historias de libros. En el radio no solamente hubo locutores que leían libros, sino que el programa se trataba justamente de platícame un libro, léeme un libro. Y estaba ahí el locutor leyendo el libro en su emisión de radio. O ya no se diga cuando te decían, te vamos ahora a recrear un libro radiofónicamente, y entonces te lo leían con voces, hacían la lectura del libro con voces y con efectos de sonido, te recreaban lo que era el libro. Ya no se diga en la televisión, donde no solamente pues se usa el libro para crear historias, sino que incluso había programas donde salía una persona leyéndote un libro, ¿verdad?, a cuadro, y de lo que se trataba era que escucharas que te estaban leyendo el libro. Ya no se diga cuando son todos esos programas de síntesis de información, donde pues cuando yo era niña era el Cantinflas Show, pues básicamente lo que te contaban eran biografías que venían en un libro. Entonces, mucha información de la televisión pues ha sido sacada de un libro. Se han adaptado los contenidos de los libros a la televisión, en el cine, en la radio. Y ahora con internet no solamente se adaptan los contenidos del libro, sino los mismos libros que adaptaban, los mismos medios que adaptaban libros, ahora son subsumidos por este medio. Que por un lado parece que es como el gran ideal de la maestra que les presenté, ¿verdad?, de tener el libro electrónico, donde sus alumnos pudieran de pronto decir, pues me interesa seguir todas las páginas donde esté la palabra cine. Y le pongo cine en el buscador y ahí me aparecen todos los textos donde dice la palabra cine. Entonces, lo único que parece que hemos estado haciendo con este nuevo soporte de internet es llevar el libro a su máxima expresión, realmente. A partir de estas adaptaciones que ya tenía a partir del radio, de la televisión, el cine, la música, hasta la música está influenciada por los libros. Y entonces, Aquí mi pregunta es, ¿realmente estos nuevos medios, hasta qué punto se pueden considerar novedosos cuando siguen dependiendo de algo que la humanidad ha venido dependiendo desde hace muchos siglos, como es la escritura? Todos los medios están soportados por la escritura. Esa es mi conclusión a la que llego. Y la tendencia es, pues, ¿no podríamos salir de la escritura, verdad? Esa es la pregunta que los seres humanos están haciendo. Ese es el tema del debate en sí. Y es, pues, ¿cómo le hacemos para salir de la escritura? Y además salir de la escritura de manera inteligente, que no perdamos todo eso que tienen los libros. Entonces, ahorita, de las cosas que más están favoreciendo en el soporte internet es justamente esto que se llama lo que son los hipertextos, ¿verdad? Lo más alto nivel de comunicación en internet se le ha denominado hipertexto. ¿Y qué es el hipertexto? Pues es el libro, ahora sí que en su máxima expresión, realmente, porque ahí está el anhelo de muchas personas que pensaban que el libro no tenía que ser estático, que el libro se podía mover, que el libro se podía actualizar. Eso nos lo da internet. Y yo lo que veo es que justamente el mundo de internet, más que sacarnos de las nuevas tecnologías, ¿verdad?, o modificarlas, lo que está haciendo es que nos está recuperando muchas cosas de la escritura. Que a lo mejor los medios como la radio, la televisión y el cine ya nos habían sacado de eso. Bueno, internet nos revierte esas prácticas de escritura que ya no se usaban. Porque pues el que oía radio, pues oía radio, el que veía tele, el que veía cine, pero en esta nueva plataforma pasa algo muy especial que tiene que ver con la creación de los públicos. En el medio tradicional, radio, televisión, cine, ¿verdad? Básicamente, los públicos no tenían injerencia prácticamente alguna y costaba mucho trabajo la retroalimentación con el medio. Es gracias a internet que se puede dar la retroalimentación con estos medios. Y además de una manera muy especial, porque no es lo mismo el que llamaba a la estación de radio por teléfono y el locutor pues le daba ahí un espacio para que sonara su voz, a todos estos programas, ya sea de radio, de televisión, que hacen su transmisión y dejan eso que se llama chat justamente. Y ahí pasa un mundo de discusión y de información al margen de lo que está pasando en el programa. Es más, parecería que el chat es una zona ya especial de todas estas plataformas de medios que se han subido a internet, y es una parte muy especial la cuestión del chat, porque ahí justamente está la expresión de lo público. Nunca los públicos se habían expresado tanto con el uso de sus medios como en este momento, con el uso de chats. Eso sí ha sido muy... Yo sí lo veo como un cambio en la comunicación, el recurso al chat, porque el recurso al teléfono, que llamara a la estación de radio, a la televisora, siempre era de lineal, de una persona a otra persona, y ya lo escuchábamos otras. Pero en el recurso del chat pueden participar varias personas al mismo tiempo. Es más, todos los que están conectados pueden participar al mismo tiempo. Y eso nos mete en otra dinámica de comunicación de la escritura. Ahí sí yo veo que hay un cambio, porque ahí se está perdiendo la linealidad del libro en el chat. O sea, ¿cuál es el sentido del chat? De pronto tú ves que alguien pregunta algo y 5 líneas más abajo de un montón de cosas que pasaron, ahí está la respuesta. O lo que puso una persona, la que está abajo, no continuó lo que inició la primera, y entonces se dan varios niveles en el chat que no se daban como en el medio telefónico, o en el medio radio, o en el medio tele, que son estas discusiones colectivas, ¿verdad?, donde se está haciendo una comunicación, yo digo que ahora sí, efectivamente colectiva. Esta sí es una comunicación colectiva. Y es lo único que yo le vería de aportación a estos nuevos medios que se suben a la red, el uso del chat. Y otra vez, como ustedes pueden ver, es escritura. Porque además parece que la escritura es lo más económico y práctico para comunicarnos. Y ahí es donde está mi punto del debate. ¿De veras la escritura es tan importante para los seres humanos que no podemos dejar de usarla? Y todo el desarrollo de los medios ha sido para expresar la escritura, incluso internet. Pero bueno, yo aquí voy a dejar mi reflexión. Ahora, este es un debate abierto. Como ustedes ya empezaron a ver ahí en el foro, ustedes ya empezaron a poner sus, ya me está marcando que ya tengo que cortarles la clase. Y entonces, ahí ya está abierto el debate. Ahora, estamos debatiendo, diré, de manera, diré, mediada por pantalla. No es un debate personal de que yo esté con ustedes. Pero se ha dado el debate ahí en el foro, también en el otro aula virtual. Entonces, ahorita seguimos debatiendo este punto de la escritura, de los medios de comunicación, cómo están sumidos o no en internet. La siguiente actividad tiene que ver ya con, ya empezamos a ver que todos están muriendo, o sea, todos los medios ya prácticamente fueron declarados muertos. ¿Pero qué pasa con los nuevos medios? Hay unos autores que dicen que también ya están muertos. ¿Ya se murió el blog? ¿Ya se murió Twitter? ¿Ya se murió Facebook? ¿No? Entonces, la nueva actividad es leer ya el último capítulo del fin de los medios masivos, ¿verdad? Justamente con el punto de, ¿y ya están muertos también los medios actuales o no? Ahora, yo ya les di este punto de vista de que yo sí lo veo algo muerto en el sentido de que pues parece que nada más estamos recreando otra vez la escritura. Pero ahí yo necesito su lectura porque yo soy una mente muy de libro y ustedes son personas que no son tan de libro. Sí están abiertos a otras formas de expresión, más como pues lo que son los podcasts. Por ejemplo, ustedes son muy orales. Y además me gustó mucho sus grabaciones. Las hacen en su casa, con lo que tienen, pero tienen mucha idea de producción oral, de presentarse, poner fondos musicales, crearse un nombre de programa. Entonces, eso me gusta mucho. Y eso es la parte que yo quiero que ustedes me comuniquen. Porque ustedes tienen otra forma de expresión que ya no es tan libresca como la mía. Lo mismo las personas que hacen video o que hacen presentación, que les gusta poner imagen en el texto, nada más el puro texto. Ahora, hay unas personas que pues, me mandaron ensayos, ¿verdad? Esas son de mi club, porque yo les digo, yo soy muy de libro. Y para mí lo muy formal es la escritura sin imagen, nada, o sea, todo muy académico. Pero hay que dar el salto. Hay que darle salto a las nuevas virtualidades. Y una de estas nuevas virtualidades es el salto al video. Creo que solamente una persona me mandó un video. Un video donde está cuadro, él explicando, ¿verdad? Y me gustó mucho también. Entonces, también lo que yo lo que quiero es que empecemos a comunicarnos, no solamente también por escrito, sino con estas nuevas recursos, ¿verdad? Que además son otras maneras de comunicarnos y de recibir esa información. Porque, por ejemplo, sí fue Kevin el del video y me gustó mucho tu video, Kevin. Lo que yo siento que nos falta mucho es comunicarnos de maneras no de escritura. Porque además es otro tiempo, el de la recepción. Ahora, yo para recibir sus trabajos, para leerlos y eso, si los leo, yo soy súper rápida y los puedo comentar muy bien. Pero ya entrar en el tiempo de escuchar el podcast, de ver el video, ya es otro tiempo de recepción. Entonces, para estos trabajos veo que necesito un poco más de tiempo. Entonces, voy a hacer unos ajustes en la entrega de tareas para no sentir que me estoy quedando sin revisarlos. Y entonces, yo les había dicho que hasta las 10 de la noche podía revisar sus tareas. Veo que no me da tiempo. Entonces, no quiero quedar mal con ustedes. Lo que sí quiero es, pues, darte retroalimentación. Y entonces veo que solamente puedo dar retroalimentación el día anterior de la tarea hasta las 8 de la noche. Entonces, ya voy a empezar a marcar así los cierres de retroalimentación hasta las 8 de la noche, porque no me da tiempo. Y ya de ahí en adelante, pues puedes enviar tu tarea, lo que quieras, pero ya no me da tiempo de darte retroalimentación. Ahora, considero que la retroalimentación es importante, pero si quieres retroalimentación, ahí sí, tienes que hacer un esfuerzo por enviarla ahora antes de las 8, porque no me da tiempo, ya vi. ¿Y para qué me hago ilusión de que voy a tener el tiempo que no me está rindiendo? Entonces, solamente hasta las 8. Ahí sí va a ser la retroalimentación. Y ya después, pues esos ya nomás van a quedar como pues registrados de que los entregaste. Eso es para respecto a las tareas. Ahora, estamos trabajando en las dos plataformas. Por mí no hay problema si te subes a una o te subes a la otra, pero por favor, elige una plataforma en la que me envíes el trabajo, ahí me va a llegar. No me tienes que avisar que ya me lo enviaste en la otra plataforma. No la uses para mensajes, cualquiera de las plataformas. Constríñete a una y desde ahí trata de comunicarte conmigo, pero no me pongas en el Classroom. Maestra, ya le puse mi tarea en el aula virtual. ¿Por qué? Porque se queda ahí registrado como que me enviaste la tarea, entonces a mí eso me ha servido porque entonces digo, hoy tengo como 10 tareas que revisar en el Classroom y me meto y resulta que son puros avisos de que me enviaron la tarea. Y eso me quita tiempo que pude haber empleado en leer a alguien del Classroom justamente, ¿no? Entonces, no dupliquen su información. Todo llega al mismo correo además. Entonces, lo que tú envíes por un Classroom, por tu aula virtual, siempre va a llegar al mismo correo. Yo siempre lo voy a estar viendo porque parto del correo. Para revisar cualquiera de las plataformas, hablo primero el correo y el primer mensaje que está ahí es lo que me dirige a una plataforma u otra. Pero yo voy siguiendo cómo van entrando en el correo y a partir de ahí los voy calificando. Entonces, no se pierde su información porque llega todo al mismo correo, ¿sí? Esto es para detalles prácticos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que comentar. Me fui muy rápido, pero si no me voy rápido se nos va el tiempo. Es que ya ve que se desconectó. Sí. Mi pregunta es si se le guardan los mensajes, porque le habíamos puesto presente y no sé si se le guardan o tengamos ahorita otra vez que poner presente. Pues mira, en teoría se tendrían que haber guardado, pero yo no estoy segura, tal como tú lo mencionas, que era de las cosas que, pues, les iba a comentar, que volvieran a poner ahí presente. Pongan otra vez presente. Y con eso ya tenemos la verificación de que sí quedó tu dato, ¿verdad? Y pues ahorita que termine la sesión, yo ya cierro esto y veré que se guarda, porque se guarda en automático todo esto. Y entonces, nunca nos había pasado qué pasa cuando se corta, si lo va a guardar en automático o eso ya se perdió. Hasta que termine la sesión podría saberlo. Por eso, si ponen el presente, yo ya no tengo problema. Y pues las personas que pudieron registrar su asistencia, pues ya no pongan aquí presente, ¿verdad? Si ya lo pusieron, ni modo. Pero espero algún día conseguir que todo el grupo ponga presente en el aula virtual. ¿Alguna pregunta? Yo. ¿Sí? Mi compañero Yair Larracilla tuvo problemas con su luz y me comentó que lo sacó de la reunión por lo mismo. Entonces ahorita no se encuentra ya. Entonces, ¿yo le pongo presente y su nombre o cómo estaría lo de su asistencia? Nada más pon su nombre. No pongas presente por él, nada más pon su nombre. Yo ya sé que si pones su nombre es que estás tomándolo en cuenta. Y yo con eso le pongo el registro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Este tema no lo estoy concluyendo, queda pendiente para la siguiente sesión, porque nos falta la reflexión ya bien de lo que sería el cine, la televisión, y lo que sería ya la conclusión de los que son, ¿están muertos los nuevos medios? ¿Verdad? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo me despido. Ahí hagan la tarea. A las 2 de la tarde va a salir en las dos plataformas la tarea. Me pueden enviar mensajes en cualquiera de las dos plataformas y ahí estamos en contacto. Me despido. Bye. Hasta luego, maestra. Buen día. Buen día. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, maestra. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, maestra. Nos vemos. Ahora sí que nos vemos. Ahí sí. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias.